Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su microinformativo cultural Cortos desde la casa. Les presentamos la información nacional e internacional. Fernando Botero, uno de los artistas plásticos colombianos más aclamados de los últimos años, regresa a la cuna que lo vio nacer cargado de un circo colorido. Trazos curvilíneos con vivos colores, representando las vivencias de un circo, es el trabajo que Fernando Botero presenta desde el próximo 3 de febrero en Medellín, su ciudad natal. Esta serie de cuadros dedicados al circo serán albergados en el Museo de Antioquia. El circo, nombre de la exposición, está compuesta por 32 óleos y 20 dibujos que el pintor y escultor colombiano creó después de encontrarse en México con un circo popular. El artista, que reside en Pietrasanta, Italia, estará en Medellín para la inauguración de la exposición, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de mayo en el Museo de Antioquia. Según el museo, en esta serie Botero, nacido en Medellín en 1932, destaca una de sus principales cualidades como pintor, el manejo del color y su impecable paleta, además de su icónico uso de la volumetría. Él mismo ha dicho públicamente que los colores del circo son especiales. Uno puede pintar colores tan salvajes como quiera y siempre le van a ser lógicos. Así lo han señalado a los medios locales las autoridades del museo. La presencia de Eloy Alfaro, hoy más que nunca, ha sido representada desde distintas formas. Ahora es el hallazgo de lo que presuntamente fueron sus libros, lo que llaman la atención en Montecristi, su ciudad natal. Al cumplirse 108 años de la denominada Hoguera Bárbara, acto en el cual perdió la vida el expresidente Eloy Alfaro, en Montecristi se le rindió un sentido homenaje. Además, se encuentran libros que se piensan son parte de la biblioteca que ayudó en la formación académica del viejo luchador. Así considera el historiador de Montecristi, Jorge Cedeño Palacio, quien abre esta posibilidad porque afirma que todavía se mantienen los vestigios de las obras que legó la extinta Casa Alfaro a la Escuela Museo Eloy Alfaro. Entre los textos hay documentos en francés y literatura española que data de inicios del siglo XIX. Estos habrían educado al mandatario y a sus hermanos. Para Cedeño, esos libros en esa época eran difíciles de conseguir en el país porque no había la libertad de poseerlos, menos para difundirlos a los niños de hace 150 años. Como en ese entonces, el tener textos con pensamientos liberales era motivo de escándalo y de repudio de la sociedad y de los gobiernos de turno, el español y comerciante Manuel Alfaro González y el francés Alejandro Becherel optaron por contratar a un catedrático de origen francés para que educara a la docena de niños y jóvenes de las dos familias europeas, según Cedeño. Según el historiador manabita, Eloy Alfaro Delgado no tuvo un título legalizado, pero se especializó en comercio y contabilidad, y su amor y afecto a la educación lo replicó cuando fue presidente del Ecuador. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Qué cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. Pues no los conozco. Son partículas, señor, que vienen siendo agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Con frases como estas, Mario Moreno Cantinflas cautivó a millones de televidentes en el mundo. Y ahora, 22 años después de su muerte, aún suenan en el cine. La edición 48 de los Premios Latinos AC 2014, otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, informó que el pasado martes la cinta Cantinflas, protagonizada por el español Oscar Jaenada, resultó ganadora en la categoría de Mejor Película y Mejor Actor, galardones que se les une el de Mejor Actor de Reparto, que se otorgó al mexicano Luis Gerardo Méndez. El largometraje se centra en las peripecias para la producción de la película La Vuelta al Mundo en 80 días de 1956, en la que el legendario humorista mexicano consiguió el gran salto a Hollywood. Cantinflas llegó a ser postulada al Oscar como Mejor Película Extranjera este año, pero no logró meterse en la selección final. El premio Latin AC fue también para el documental Ladle Spain de Arturo Blander, que reconstruye el brillo del tradicional barrio de los españoles en el corazón de Nueva York, que tuvo su apogeo en la primera mitad del siglo XX, mismo que en la actualidad casi ha desaparecido. Finalizamos la edición del día de hoy de Cortos desde la Casa, haciéndoles la cordial invitación que nos vuelvan a sintonizar en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.